¿cuántos días estás sin luz? Y hace 20 días más o menos. ¿Sos de este barrio? Sí, ¿cómo la estás llevando? Sí, mal, mal, porque tengo una persona mayor, discapacitada, y no tiene agua, no tengo agua, no tengo nada, se me echó a perder una heladera. Mal, mal, muy mal. ¿Hace cuántos días que venís acá a la Puerta de Sur a reclamar? Sí, hace un par de 10 días. ¿Alguna respuesta te dan, no, o siempre te encontrás, no, con lo mismo, con la policía y el suceso? Con la policía, y esto es lo último que se puede hacer, es poner fuego para que se despierten un poco y para que arreglen la luz para todos los vecinos. ¿Vos hace 20 días que estás sin luz? ¿Actualmente sí, estás sin luz? Sí, 15, 20 días, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno.